Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 5 de Café Metal. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Querida Ale, querido Ale. Buenas noches, amigo de Jesús. Ale F. Ale F. Hay un tono de voz que falta, ¿no? Tono jocoso y de alegría. No sé qué le pasa a este muchacho, ya... Viene es la fama, retraso, la fama lo está matando. Bueno, vamos a hacer la presentación informal entonces, porque cuando venga el líder que haga él su acá presentación cae, formal. Mira, mira. Programa número 5 de la cuarta temporada de Café Metal. Ya estoy acá, me dicen el mensaje, así que está subiendo. No se pierde un minuto, No, bueno. Es terrible. Vamos a ver si tiramos el primer tema entonces y vamos a arrancar con una banda de mis favoritas, Skyclad. De su primer álbum, el tema The Sky Beneath My Feet. Esta banda es considerada la primera banda que fusiona el folk con el metal, o el folk metal. Banda inglesa, es de las que más logró o más laburó este estilo. Así que, sin palabras, arrancamos con Skyclad. Thank you. tengo el coso. Hola, no, hola, coso. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Bienvenido. ¿Qué hace eso ahí? ¿Eso acá? No sí. sé qué hace. Yo no me lo ¿Qué hicieron en el primer bloque? Cuéntenme. No hubo primer bloque. Pasemos el tema salude, directamente. Salude. Buenas noches, hola, Café Metal 3.0. Quinto programa de esta nueva cuarta temporada. Porque me están pasando todas las cosas delante de la nariz. Eso, torugo. Me han pasado torugo, cosas delante de la nariz. Quedó feo. Eso suena muy mal. Quedó muy mal, vamos a tener que explicarlo. Por lo general suelo atraparlas. Hay leyes que lo prohíben. Así que, ¿cómo les va, mis amiguitos? Y tenemos invitados. Por ¿Ya favor, se no. presentaron todos? No, no. ¿Todos? Preséntense, muchachos. Preséntense. Saludos a toda la gente del metal bonaerense. Me suena esa voz. Hermano latinoamericano. ¿De dónde viene? Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Nosotros estamos contentos de estar aquí. Somos Macondo Children y venimos del futuro. Venimos del futuro, sí. Ajá, bueno, muy bien, sí. Entonces le paso esto para que tome, porque desgasta el futuro. Volver. Amigo de la casa, sí. Los Macondo, un gustazo, muchachos, que anden por acá. ¿Qué, no sé trae? ¿Qué cuestión? ¿Por qué todavía nos soportan? No sabemos. Vieron la puerta abierta y subieron. No, en realidad lo que nos trae por acá, la verdad verdadera, es que hace plata casi... Plata no hay, ya te dije. Es que hace un año... Comida, no la sé. La promesa de lo nada conversamos. Tampoco. Hace un año conocimos a estos muchachos de Café Metal. Malolientes muchachos de Café Metal y... La había es que humedad ese día, hemos, no sé, así. Hemos desarrollado, la verdad, les tenemos mucho cariño. Ya hace un año que pasamos por aquí casi. Y bueno, seguimos acá en Buenos Aires haciendo la música de Macondo Children. Hemos estado tocando en un montón de sitios. Y este próximo viernes están invitados a el Teatro Monteviejo. Eso es en La Valle 3177. A partir de las 19 horas vamos a estar tocando los Macondo Children junto a Tal Banda y Proyecto Da Silva. Y además va a haber un par de expos de artes plásticas. Va a estar Caro, artista plástica, con sus cuadros y pinturas. Alguien y muy vinculado a la banda, sí, ¿no? Sí, alguien tiene influencias en la banda. Ah, muy bien, muy ¿Se bien. ¿Se puede comer acá? Porque me se está... Se puede comer, se puede beber... Se pueden besar, todo lo que tienen. Ahí está Ricardo, viste hacer. Que te dije que podíamos. Es un espacio multicultural. Claro, exacto. Y Multicultural. Y además, si no se puede besar, nosotros no vamos a ningún lado. Claro. No vamos a estar ahí a partir de las 19 horas. Todavía quedan algunas entradas anticipadas a través de el Facebook de Macondo Children o el Instagram de Macondo Children. Nos escriben por ahí, queremos un par de entradas anticipadas y las tienen. Hacemos delivery de entradas también, como ahorita, que venimos a hacer el delivery para Café Metal. Y va a estar buenísimo. El evento se llama el Bombillo Festival. Que además es un evento que... El nombre refiere a... El bombillo es la lámpara. Sí, pero ¿por qué ustedes están vinculados con el bombillo? Sí, nosotros empezamos a hacer el bombillo hace un par de años en Caracas. Siempre el concepto ha sido vincular las artes plásticas con el rock. Entonces siempre, cuando lo hemos hecho, ha habido exposición de artes plásticas y bandas de rock en un mismo lugar. Es como nuestro mambo, nos gusta. Tenemos afinidad a las otras artes, además del rock. Y bueno, nada, va a estar una noche linda, va a estar súper buena, cargada de mucho rock, de mucha pintura, de fotografía, a cargo de Charlie Río Bueno, que va a estar exponiendo sus fotografías también ahí. Y nada, invitados todos a que pasen el viernes por allá. Buenísimo, nos alegra mucho que se hayan acercado, porque en verdad, las últimas veces... que tocaron, Dani pudo acercarse por una cuestión de proximidad, porque este vago, si no es cerca de la casa, no va. ¿Dónde? pero estuvieron bastante activos el año pasado, incluso tocando no tan cerca de Buenos Aires, sí. En festivales y eso. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo? A ver, un resumen del año pasado. Bueno, como en resumen fue... Obviamente positivo, quiero creer. Sí, yo creo que de alguna manera logramos un poco lo que nos habíamos propuesto para el año. Comer seguido. O sea, cada dos días dijeron que están comiendo, días, o sea, es un logro, acá en Argentina es un logro. Es suficiente según... Una vez por mes carne. No, cada dos meses. No, perdón. Una vez cada dos meses. Yo debo decir una cosa, antes que nada, algo importante que debo decir. Me gusta mucho la bufanda del señor Daniel. Es la de Sandro. Vale la pena. Sí, porque ahora empieza la novela de Sandro. De Suecia. Como bufanda se ve mejor. Es fanático, por Dios. Nada, fue un año muy bueno. Creo que logramos las cosas que nos habíamos propuesto y un poquito más, porque nos sorprendimos con algunas cosas que se fueron dando. Y nada, ahorita estamos enfrentando este nuevo año. Estamos justamente comenzando a hacer disco nuevo. Claro. Que nos tiene bastante ocupados y emocionados. ¿Cómo viene la línea musical? No me digas que va a sonar medio tango o chacarera, folclore, ¿no? Bueno, es como música de fiesta infantil. ¿Cumbia? Ah, música muy bien. De fiesta infantil. Es una buena punta comercial. Por ahí va la cosa. Sí, música, claro, música de fiesta infantil alegre. So, te voy a dar dos palabras. Piñón claras. Fijo hace 15 años viene comiendo con eso, así que no estás muy lejos. Dos palabras claves del disco nuevo es alegría y regocijo. Sí, ah, muy bien. Ah, aleluya, hermano. Sí, sí. Aleluya. Sí, no, la verdad es que además de toda la experiencia musical que nos llevó a conocer ya Varadero, San Pedro, sitios emblemáticos de esta ciudad como el Pueyrredón, como el Club, claro, B, como toda la movida ahí del rock duro de Buenos Aires, hemos compartido con un montón de bandas, Coral, Los Antiguos, Proyecto Da Silva, Mantras, gracias a Caferata que nos contactó con los Mantras. Permiso, se me hace una laguna. Ellos son los muchachos que estaban en lo que estaban viendo Esbornia, moneda, no, esos no. Cuando lo, sí, yo estaba, sí, en cuando tocaba ebrio. Dije, la verdad. Y yo te presenté, lo llevé, los, claro, empujé y lo dejé. Solo lo menciona para que digan que no, no, no, no, no, porque me acordé ahora. No. Diga la verdad. Diga, a quién le presentó. Le presentó a Pato Larralde. Al Pato Larralde. Es lo que quería decir. El caballero Larralde. Que después de ahí nos topamos en Varadero. En un festival. En un festival. No sé qué le habrán hecho, pero después de ahí no me habló nunca más. ¿Ah, viste? Así que. Bueno, eso es cuando tienes nuevos amigos, te olvidas de los viejos, ¿no? Claro, sí. Ser. Qué tristeza. Pero ha sido un año súper bueno y ha tenido como resultado que estamos haciendo este nuevo disco que viene buenísimo. Ya tenemos unos 9 temas, digamos, ya cocinados y ahora están en el horno, terminando de macerarse. Ajá. Nos ha dejado gente como ustedes, que nos ha recibido en la ciudad, que nos ha que bueno, nos ha tendremos apoyado, que ir a grabar coros entonces en algunos temas. ¿Viste? Claro. Y a lo mejor Caferata nos ayuda a resolver a meter el tema de bajo. Y sí. Quedó huérfano de una de sus tantas bandas, así que está liberado. Estoy con la remera, estoy haciendo el duelo. Mira. Estoy haciendo un duelo. Un mes se duró la... No, 3 meses, no seas así. Sí, es que estaba hablando del bajo, no rompas. 2 de ensayo y una en vivo. Así que lo importante acá es que este viernes 9 de marzo, el Bombillo Fest, La Valle 3177. Esto es abasto, ¿no es cierto? Abasto, sí. Digan bien la hora que ustedes van a tocar. Pero no sea así, no, con las otras bandas. Bandas, no sea malo. Aparte, okay. ¿Ustedes a qué hora arrancan? Arrancamos sobre las 20, por ahí, pero arrancamos todos juntos ahí. ¿Por qué tiene que agarrar el micrófono? Que es un problema fálico que tengo. No. Lo que no voy a contar nada. No era tanto nuestra hora de tocar, sino que se movió la hora del evento inicialmente. Antes iba a arrancar un poco más tarde, ahora en general arranca más temprano. A las 19 arranca la exposición y a las 20 horas empiezan las bandas. Es para poder embriagarse antes de poder ver la banda. Tocamos todas juntas al unísono. Bueno, mejor eso y no que empiece. Este viernes están como dúo. Este viernes estamos como dúo. Versión eléctrica, ¿no? Sí, versión eléctrica. Porque también tuvimos la fortuna de verlos en versión acústica, que está muy bueno. En acústico, que nos gusta mucho el acústico, pero tenemos planeado arrancar un par de cabezas en muy versión bien. Eléctrica el viernes. 4 cajas Marshall. No, basta con una triple chiquita, bombo. Una pequeña con 2 parlantes adentro, basta. Sí, un cajón de Quilmes y arriba, claro, sosteniendo el equipo. Exactamente. Lleno. Ahí está. Bueno, la verdad, sinceramente, gracias por acercarse. Agradecidos por la invitación. Obviamente, tienen las puertas abiertas, muchachos, para cuando tengan el material nuevo y quieran venir a exponerlo. Si quieren pasar, andan en la zona, se arriman, compran una birrita ahí en el chino y venimos acá. Pero no están tomando ahora. No están tomando. Bueno, porque tienen que prepararse para el show. Hoy es lunes, imagínate. No. Viernes, sábado, tienen que prepararse. No sirve para nada. Están experimentando con otras cosas. La realidad es que estamos haciendo sustitución de droga, pero no vamos a hablar de ese tema en vivo. No. En vivo no. Esas cosas que me dijiste. El viernes. No sé de qué están hablando, no conozco. Concentrando para mientras termina de picar acá, vamos un tiempo. El viernes, sobre todo el café que nos ha visto un par de veces por ahí tocando, capaz tiramos un par de los temas nuevos para muy bien. Para irlos ahí cocinando al calor de la noche. Bien, nosotros seguimos con la continuidad musical. Vamos con el tema 2 que está programado. Sí, ¿cuál es? Battle Roar. ¿Cómo, cómo? Battle Roar. El tema se llama Stronghold. Y después nos despedimos de los amigos Macondo. Bien, seguimos en la continuidad de Café Metal. Qué lindo, qué lindo. Abrimos la sección latinoamericana entonces. Ya la iniciamos con los amigos de Macondo sin querer. Teníamos hoy programado pasar una serie de bandas de Latinoamérica que nos enviaron material, que teníamos ahí agendada en carpeta y por falta de tiempo y... Traje mis anteojos de ruso. Falta de memoria. ¿Cómo no? Los amigos de Macondo Children. Vamos, no es que no toman denuncia. Alcohol, no toman alcohol. No toman alcohol. No toman. Saquen foto. ¿Eh? Somos testigos. No, yo no puedo sacar foto. Yo no, no soy buchón. Yo no soy buchón, pero. Mi celu no anda. Yo no soy chombo. Bien. Entonces, decía que vamos a arrancar con el espacio de bandas de Latinoamérica. Bandas de Latinoamérica, como que la que acaba de pasar, Macondo Children. Que nos enviaron material y no vamos a pasar un tema de Macondo porque queremos que vayan a verlo el viernes y se sorprendan. ¡Qué garra! Yo me pararía en medio. ¡A capela! ¡A capela! Es otro precio, sí, loco. Sí, sí. Pero... Pagamos sin tema completo. No es pagar, ya sabes el cómo primero es. Primero es gratis, es así. Tenemos dificultades. Primero te lo regalan, te iba a decir. Es una colaboración, no es pagar. Claro. Vendé 27 entradas. Claro. A 1,000 pesos. Ponele. Dejate de joder. Está como los pibes de Granada. Muy bien. No. ¿Cuántas entradas vendiste? Para ser copadito. Para que sea. Muy bien, amigo, esto es suyo. Dele nomás. Bueno, vamos a hacer. De Paraguay, de Asunción, fundado en el 2014. Umbrarum Regni. ¿Me puede decir si está bien en mi latín? ¿Alguno puede decir? Umbrarum Regni. ¿Está bien mi latín? Correcto. Sí, obvio. El latín del sur. Correcto. En la de latín de acá, de Paraguay. Acá de Villa Crespo. De Crepe. Bueno, estos muchachos hacen un heavy doom. Las letras obviamente son así de ocultismo y de lo que va a pasar en el con la devastación del mundo. Pero lo más interesante, wow. El mundo me curará y como dijo Manu Chao, porque en 1,000,000 de años se puede curar, pero nosotros vamos a no lo vamos afuera. A... No así lo vamos que a... voy a que no. Sí. Quería decir por lo que estoy viviendo. El arte en tapas es espectacular. Bueno, pueden hablar el sobre disco, el tema. El disco es muy bonito, muy vamos a escuchar bueno. El segundo tema, pero ahora voy. Porque voy a decir, me lo regalaron el día que fui soporte de Arturo. Hay que decir esto. Ustedes aplaudan. Es que quería decir eso. A nadie le importa otra cosa que lo que... A nadie le importa. Pero a mí eso, sí. Por favor. ¿A usted le interesó? Usted me puso me gustas. Así. Sí, usted sí, puede, sí. Puede estar. Vos sí, sí. Se va. Ricardo, yo lo último que me acuerdo de Paraguay era Funeral, ¿te acordás? Sí, y Sabaot. Y para mí no quedó más nada. Agony. ¿Cómo nada? Usted cuando escuche se va a hacer... Usted se va a hacer fan de esto. Bueno... Entonces, me voy a poner los anteojos para decir Icahn Vocals. Creo que es Icahn, si no es Icahn, pero me gusta más Icahn. Yo soy de Boca. Es Vocals, de Boca. Ah. Sí. Signus Guitarra, She, que es Sarah Bowie en el bajo. Chao, que también toca, es el guitarrista que vimos en Wisdom. Ajá. Que fue el que me acercó este... De material. De material muy bonito. Y Dominion, ¿le gustó mi inglés? Dominion en drums. In drums. Very good. Bueno, vamos a decir así antes de que vaya este tema. Mire qué lindo lo que escribieron. Viajando en silencio por un largo y tortuoso camino desde el habitáculo de las almas perdidas, 5 seres han abierto cada una de las 9 puertas, liberando y esparciendo así el poder del reino de las sombras sobre la tierra. Bueno. Habrá que creerles. Wow. Está hablando mal de Macri. Wow. Habrá que creerles. Y bueno, va a sonar As Below, So Beyond, como abajo, más allá, amigo. Lo dije bien. En un inglés de mierda. Pues, correcto. Lo digo de nuevo. As Below, So Beyond. Que lo diga la licenciada. Sí, mejor decirlo. Licenciada, dígalo usted que te. Acá arriba. As Below, So Beyond. Bueno, viste. No. Umbral un Randy. Crying fire, so below, over glass. us. You instead waste your life by shunning darkness. Bien, fue entonces la banda Umbrarum Regni. Ahí está, ¿le gustó? Ahí está el disco, tráigame el long. Justo cuando usted se fue para allá hicimos una muy linda conversación que vamos a intentar recrearla en que generalmente lo más lindo es afuera. Y siempre que queda. Estábamos diciendo, yo estaba diciendo qué lindo la forma de que cantan diferente que acá las bandas y no es tan argentino y acá con hemos llegado a. Repita eso tan lindo que dijo. No me acuerdo de qué era, pero veníamos de las voces, claro, del fraseo. Sácale el Jagger. Sácale el Jagger ya. Sácale el Jagger. Te dije que no tomo alcohol. No sé, estamos como un poco hablando del trabajo consciente. Hay como una parte consciente de dónde puede venir el fraseo de la voz y una parte inconsciente. En mi caso, la parte consciente sé de dónde viene y el inconsciente no. Probablemente viene de cosas. Musa. Claro, o viene de cosas folclóricas que has escuchado, la fugaceta, sobre todo la fugaceta. La grasa inmunda con el fugaceta, decía Charlie García. Bueno. O sea, vos decís que tiene que ver con lo que a vos te sale dentro de lo que vos querés expresar y eso lo perfeccionás con la calidad de cómo lo querés decir. Sí, y tiene que haber un lado consciente y un lado inconsciente. Y el lado consciente como que tú de alguna manera decides o tratas de decidir hacia dónde va, hacia dónde quieres que vaya, y hay como un lado inconsciente que simplemente funciona automáticamente. ¿Qué alimenta ese lado inconsciente? Sería es lo que yo desconozco, ¿no? Son tus vivencias, es lo que vos querés transmitir crudo, claro, y de base, claro, y después lo pulís. Claro. Lo demás son tus vidas anteriores, son todos tus karmas, todos tus las regresiones y todas esas cosas. La sangre que fluye por tus venas de tus ancestros. También, todo o si fui escarabajo en alguna vida anterior. Claro, exacto. O que seré en una vida. Por lo menos eso es lo que creemos algunos de los que estamos acá en la mesa. Claro, porque la parte inconsciente sí es la mía. Sí, y que la claro, la voz como un instrumento se tiene un proceso de formación que tiene que ver, o sea, yo hablo como mi padre, pero además de hablar como mi padre, de repente si canto y pero no en el tono, sino en el color, en el modo, o la forma, claro, la forma. El tono, el rango tonal en que hablo normalmente, no sé, tiene que ver con mi padre, mi madre, mi tío y Humberto. Yo tengo 10 años viajando con Humberto. Habrá cosas de la forma tonal de Humberto que ya tengo en mí, son pareja, y viceversa. Son, claro, bueno. Es obvio. Este programa lo que es obvio. Nosotros somos gay friendly porque somos de Villa Crespo. Claro, ¿sabía? Exacto. Nosotros también somos de Villa Crespo. No se ve, pero te estoy tocando. Estoy tocando. ¿Qué pasa, tío? Pongan una cámara acá. Vamos, algún día estamos tratando de aprender a hacer y aprender a usar el Skype. Estamos tratando de irnos a vivir juntos. Seguimos todos juntos, porque no podemos pagar una pieza. La revolución, con el aumento invisible que me dieron, voy a tratar de pagar algo. No sé de qué aumento estás hablando. Por eso es invisible como el avance invisible. Seguimos que dijo el presidente. En el continente. Sí. Y ahora vamos a presentar a Contracara, una banda de Perú, que es un material que nos envió la gente del sello Post Under de Lima. Nos envió los discos físicos en un gesto de buena voluntad de Javier, su CEO, digamos. CEO. Entonces, no me gusta, pobreza CEO. Entonces vamos a presentando con el correr de los programas las diferentes bandas que nos envió. Lo que vamos a presentar ahora es Contracara, es una banda de heavy metal de Lima, Perú, que existe desde el 2012. Tiene editado un EP en el 2014 y en el 2016 el disco ENDM, que es una sigla, que no sé qué es. No. NN. No, nunca. En nada me derrito. Más Puede ser. Entonces tenemos a Gerardo Abad en bajo. Ya nos están mandando los abogados. Ed Templario en batería, Ricardo B en guitarra, Gino Bogani. Gino Bogani había guitarra. Un chabón que... ¿Se acuerda? Y Sara Monzón. Gino Bogani, sí, había como un... El que hacía el sastre, ¿no era? Claro, no era claro. Ese. Bueno. Sí, sí. Es uno de acá argentino. Gay friendly también. También gay friendly. Lo grabaron, lo mezclaron y masterizaron en Quarter Note en Lima, Lima, Perú, en el 2014 y recién en el 2016 lo editó el amigo Javier a través de su sello Post Under. Vamos a escuchar Contracara, el tema que abre este álbum y se llama Sobrevivir. Que el estilo de Contracara está bastante, me sonó a mi oído. A muchas bandas de acá argentas, así que escuchen y vean qué les parece. Contracara suena en Café Metal. Bien, Contracara sonaba recién desde Lima, Perú, una banda de heavy metal que está bastante activa. Abrieron el show de varias bandas que vinieron de afuera importantes en mega conciertos. Me gustó la voz de Sara. Sí, aparte de todo, la banda en sí suena muy bien. Yo lo encuentro bastante similar a lo que hacen muchas bandas acá. Heavy tradicional, Argento, las letras son sociales, así que está muy buena la producción. Y ahora quería pedir un minuto de silencio, nada más que por el respeto de un fallecido. Quiero comentar una situación que pasó la semana pasada. Muchos están al tanto, muchísimos más no lo saben, porque falleció el guitarrista de la banda brasilera Rebellion. Falleció de una infección que le dio en la sangre. Y fue su deceso fue muy rápido, o sea, desde que se le desató el problema, se descubrió el problema, hasta su fallecimiento fue muy rápido. Simplemente la mención viene porque Rebellion es una banda brasilera que son de la ciudad de Porto Alegre, que se formaron en el 98 y tienen dos etapas la banda. Su etapa inicial, en el 98 ellos graban un disco, un EP, y no lo editan, sino que se van a Europa y buscan procurar una gira y logran girar por Europa y vuelven a Brasil, y resultado de esto traen bajo el brazo un contrato con el sello Hammerhead para la edición de un disco, o sea, sin haber editado demos y nada de eso. Vuelven desde Europa, bueno, así arranca su carrera, y obviamente eso es pie para el año siguiente volver a Europa, y así pueden girar bastante por Europa y ser, están digamos un piso más abajo de Crisium, digamos que es la cabeza de proa de la escena death metal en Europa brasilera, y ellos vienen un toque más abajo y muy activos. Entonces tiene un parate la banda, y en el 2002 creo, en el 2002 se separan, y en el 2017 vuelven con toda la furia, digamos, para relanzarse como banda. Ellos en el mes de enero habían estado girando por Europa abriendo los shows de Pestilence, banda que va a estar tocando próximamente acá en Buenos Aires, y esa gira tenía dos etapas. Primero se hizo la etapa europea. Ellos volvieron a Brasil, se le descubre este problema de salud al violero, que culmina con la muerte, y no pudo completar la segunda etapa, que era abrir los shows de Pestilence cuando venga para Sudamérica. Entonces, como yo lo que puedo hacer es simplemente leer una gacetilla, comentarlas a ustedes o escuchar un tema, convoqué a un amigo de Lima, Perú, que fue amigo personal de este muchacho, y le dije, por favor, comentame o hace una mención de este hecho en sí, para que sea más directo y de alguien que en verdad lo conoció a este muchacho. Así que vamos a escuchar primero un audio de Carlos Chac, que es un amigo que conozco de los 90, que hacía fanzines, tenía su banda, distro de discos, ahora está laburando en diseño. Entonces él gentilmente me mandó un audio recordando acá al guitarrista de Rebellion, y después vamos a escuchar un tema de Rebellion para cerrar esto. Este comentario y este recuerdo. Vamos con el audio entonces, de Carlos Chac. Hola, ¿qué tal? Primero quiero agradecer a Ricardo por la participación en el programa. Vamos a recordar la partida prácticamente una semana de Fabiano Pena, un gran músico, productor y sobre todo un gran ser humano. Tuve la suerte de conocerlo personalmente, intercambiar ideas con él, bromas. Una persona muy sencilla, calmada, llena de positivismo. Fue un sueño haber colaborado con una de mis bandas favoritas, y es una lástima para mí que en pleno resurgimiento de Rebellion y luego de una gran gira con los holandeses de Pestilence ocurra este incidente. Espero que su trabajo no se pierda en el olvido, que futuras generaciones se inspiren en él. Larga vida al legado de Fabiano Pena. Sí, velozmente. Antes que lo diga, escribió Carol Cifuentes, nuestra corresponsal. Mire qué rápido que voy. Besito a Carol. Sí. Así que nos contó un par de cosas. Espere que me pongo los anteojos. Primero que manda salud y dice: tengo información de Acutor en Colombia. Así que se están vendiendo vinilos, CD, cassette de la banda que se reeditaron. Hay dos excelentes bandas de trayectoria que van a acompañar, que son Witchcraft y Survivor. Y aparte se va a grabar un DVD ese día. Así que Witch Trap, perdón que escribió mal el nombre y ahora lo estoy viendo. Witch Trap y Survivor van a acompañar a Acutor allá en Colombia. Así que lo mejor para Carlos. Muy bien, gracias. Y gracias, Caro, que nos está trabajando desde allí. Caro. Claro que sí, todavía nos soporta. No sabemos por qué también, pero. ¿Y qué más? ¿Estás parado, Ale? Porque está pidiendo sus temas veloces. Te voy a dar una piña en la cabeza, loco. No, mis temas veloces no, quiero. Dos temas hoy que quiero que me hagan feliz. Bueno, ahora vamos a... Seguimos este... Después tengo otra cosita más. Si tenemos montones de material que nos, ¿ese es el timbre? Manda... ¿Ese es el timbre? Sí, pero no nos corresponde a nosotros. Ay, no, yo no me levanto. Una banda, una de las tantas bandas que nos escriben y nos mandan material son los muchachos de Chile, Calavera. Nos enviaron su material... Y podemos mencionar simplemente que son de la ciudad de Valparaíso, de Chile. Ellos practican un rock metal, así ellos dicen en su gacetilla, letras sociales. Formado en el 2015, en el 2016 sacan un EP del que vamos a escuchar un tema en cuestión. Así que, pero primero tenemos un saludo de ellos y la presentación de la música. Vamos con Calavera desde Chile. Hola amigos, soy Felipe, vocalista de Calavera, banda de rock metal desde Valparaíso, Chile, y el tema que van a escuchar a continuación se llama Cambios de Verdad, y queremos enviarle un saludo muy afectuoso a todo el equipo de Café Metal que nos ha dado la oportunidad de mostrar nuestro material, así que desde ya un abrazo gigante desde acá. Levantar Y si suena Motorhead, ¿te gustan los ninjas? Andaba de Thor, Villa Crespo. ¿Pero por qué? Si te gustan los ninjas, los creplas. ¿Qué más con la compra ahí? La semillita ahí de girasol. Sí, eso al lado de... de Gurruchaga 478. ¿Qué es? Página web. Padre Store 666. ¡Lo estudió! ¡Vamos! ¿Y qué más puedo comprar? Ya crees por parte de semilla de girasol. Porque lo vas bueno, a encontrar a Mariano comiendo la semilla de girasol del paquete así. Y sí, como debe ser. ¿Es un campeón así? Sí, bueno. Lástima que el bar ese que del pool ya dejó de ser... el San Bernardo. Sí. Íbamos mucho ahí. Sí, porque hasta ahora muy hija, sí, pero muy modernos ahora, no nos gusta. Feo. Bueno, sí, la papa feo. Frita esa de... no, sí, sí, pero antes era la más McCain. Antes era más una papa frita de esa era... te operaban el hígado directa. Bueno. Una sola. Con aceite. Y ahora de muy hace muy Palermo, atrás. Es muy Palermo ahora, es muy, ¿cómo es que le dicen Palermo, Palermo Queens? ¿Viste, no, ¿viste Queens? La nueva moda es de más Palermo, grande, Palermo te, Liniers. Te sirven está. En una pala ahora. Nosotros somos Queens. Todo mal, eso lo viste. A mí me da una pala y le digo toda todo. La vida la pala se usó para otra cosa, loco. No, claro. Pero una, si usted tenés pala, no comés. Claro. Claro. Con una pala encima no comés. Juan, pues, ok, ¿qué tema hay en Padre Héctor? Y vacían un frasco de mermelada. El humor ochentero lo entendemos los mayores. El humor, no, humor sí, de Jale, lo entiendo, ay, pero no me parece así, apropiado sí. Para este horario. Soltar el micrófono. Porque todo el así que no necesito, lo agarre. Necesito. Es humor de Jale. ¿Alguna necesidad hoy, Ale? Que sí, fálica. Necesidad fálica. Tenemos que hacer como un... una especie, ¿qué más? Otra, dígalo de nuevo. Entonces, Bares de Store queda en Gurruchaga 478, a pasitos de... a pasitos de Avenida Corrientes, si te querés sí. Tomar algo, querés... lo pagás vos, ¿no? Ah, va, que nos pone vos, un peso. Vos. Nos no, puse si un no, peso. Te toman todo. No pone nada. Bueno, en el bloque Bader quiero presentar un temita sí. De una banda de Inglaterra, Boss and Glory. Ajá, qué interesante. El año pasado, pobrecitos, sí. Vinieron sí. Con los equipos, todo. ¿Y qué pasó? Se pinchó. ¿Los equipos? No, ah. Se pinchó la fecha. Ah. ¿Qué hicieron los muchachos? ¿Pero estaban acá? Sí. Firmaron autógrafos, se sacaron fotos, hicieron temas acústicos, regalaron cosas, púas, remeras. Eso es. La impronta es esa. ¿Y no fecha. Pudieron tocar en ningún lado? En ningún lado. Y no vamos a decir fantasma. Que los trajo. Y bueno, la cosa es así. Bueno. Fue invisible, como lo del presidente. Que, bueno, es un temita que. Bueno, usted lo quería poner y vamos a escucharlo. Y vamos a escucharlo. ¿Ah? Sangre ¿cómo? De la roca. ¿Sabe cuál es el.? No, así que. Blood from a Stone. Ahí está. Es... qué lindo. We'll Y acá estábamos con el invitado. Pensamos que iban a ser como un montón, pero como porque en vivo son un montón. Sí. Pero bueno. Pero no, se ve que no quise. Ahora nos va a contar el porqué. Bueno, ajá. Bienvenido. Preséntese y a sus compañeros que no vinieron. Buah. Bueno, gracias por invitarnos o invitarme. Yo soy Fernando, el batero de Vincor. Íbamos a venir un par más, pero por cuestiones de laburo, facultad, no pasa nada. Enfermedades. No pasa nada. ¿Hay enfermo con este calor? Y uno se engripó. Con el calor te podés engripar y se te vienen los problemitas, porque no sabes si dormir o taparte o no sé. Ah, bueno. Digamos que el clima es un desastre. Sí, ayer tampoco pudo venir al ensayo el muchacho, así que está bien. Ah, bueno, está... Está perdonado. Lo bancamos. Bueno. Pero bueno, alguien tenía que venir. Exactamente. Gracias por venir. Aquellos que no conocen a la banda habrán notado que iniciamos este bloque con un tema de ellos. Sí. Vincor practican folk metal, ¿no? Sí. O sea, ustedes se hacen cargo y dicen lo nuestro es folk metal. Es folk metal, sí. No, es otra... No hay otra definición. Folk metal. No, sí, qué sé yo, pues... Pregunto porque no, por viste ahí... que hay algunos que dicen, no, yo hago string Asgard metal. Asgard metal. No, la definición es larga, tipo death, folk, viking, pagan, no. Folk metal, fin. Listo. Así, compramos. Vamos, vale, corta la bocha. ¿Hace cuánto que existe Vincor? Vincor es una banda que se empezó a gestar en lo que es 2014. Las ideas de la música, todo fue 2014. De armar una banda. 2015 sale el EP y se consolidó una formación. ¿Qué es lo que está de lo que escuchamos recién? Eso es del EP. El EP de 2015, sí. ¿Salió editado en físico eso? La idea era sacarlo en físico, pero por el momento pasamos de plano. La idea ya es apuntar al disco. Está en digital. Está en digital, en YouTube, para que lo vean, en Bandcamp, en todas las zonas digitales posibles. Que puedan escucharlo. Y están trabajando en un disco, en larga duración. Estamos gestándolo muy de a poquito. La idea es hacerlo este año, filmarlo, grabarlo. Claro. Grabarlo y sacarlo en el 2019. La idea es esa, ya tenemos a apuntar ahí. Muy bien. ¿No mencionaste a tus compañeros de banda? Mis compañeros de banda, sí. El enfermo, primero. En la flauta tenemos al compositor, lo que escuchan, David Funes. Compositor, flautista y hace todo, básicamente. En la viola, nuestro último ingresante, Leito, un capo, lo metí yo. En la otra viola, la melódica, tenemos a Joel Poggi, que tocan corres y también. Y en el bajo, redoble de tambores. En el bajo, Patricia Flores, a la que le mandamos un saludo, bajista de Tenguar, una gran bajista. En las voces tenemos a Taquito, Lucas Taquino, un gran screamer. ¿Y qué me falta? Bueno, estoy yo. Ah, y los violines. Gaby, pobrecito. Pequeño detalle, ¿no? Gabriel Esturñuelo en los violines. Sí. Y ahí sí, creo que ya los conté todos, porque somos como un montón. Son un montón, claro. que en zona de nadie tuvieron que tocar unos arriba y otros abajo. Un quilombo eso, espero que no se repita. No, creo que ya cerró, ¿no? Sí, ya cerró. Ah, ya cerró. Sí, ya cerró. Después, no se va, no va a volver a repetirse. Debut y despedida en zona de nadie, okay. ¿Vienen tocando con nacividad, más o menos con continuidad? Y venimos teniendo un ritmo, ponerle fecha, no sé, cada dos meses. Pero lo que hacemos nosotros es ir, como no nos gusta quemarnos, no somos una banda que, por más que le surjan todas las semanas, te propongo fecha acá, te propongo fecha allá, no es que agarraríamos todo, nos gusta como dar un buen show. Sí, no, tampoco es que seleccionamos, pero si nos surge algo muy seguido, tratamos de decir que no, tratamos de estar bien para la fecha, tipo llegar todos con la cabeza estable, no quemados, porque claro. A veces hay finales de facultad, nosotros estudiamos, laburamos, no. Tratamos de llegar a la fecha bien, no con quilombo, porque bien. Ya nos pasó de tener una fecha, no sé, tipo Porterix el año pasado, ¿Supporters? Con Ciferum, sí, Supporters. Llegamos a esa fecha quemados, con estudios, con laburo. En los festivales al aire libre que hubo ahí en Parque Avellaneda. ¿Estuvieron ustedes? Folk Open Air, no tocamos ahí. No tocamos, pero hubiera estado bueno. No sé si se sigue haciendo eso igual. Pero sí van a tocar en... Se sigue haciendo. Sí, van a tocar en... Esta semanita, el sábado, tocamos en la Glass Laker Fest, que organiza nuestro amigo Nico. En esa fecha va a estar tocando nuestro amigo Nico, justamente. Porque Patricia tiene un par de compromisos. O sea que ustedes prefieren tomarse su tiempo y espacio para dar un buen show antes que dar un montón de shows todos seguidos y de mala calidad. ¿Esa es la idea? Sí, la idea es esa. La idea. O sea, si pudiéramos meter una super gira por Buenos Aires, por el interior, estaría buenísimo. Por ahora elegimos ese método. Tocar poco, pero lo mejor posible. Con el mejor sonido, con lo mejor posible. Lo mejor posible que podamos. Dentro de nuestros recursos. ¿Y por qué aceptaste sonar a nadie? Mirá quien te lo dice. Mirá quien te lo dice, que estuvo ahí también. Los vi en Zona de Nadie, me encantó. Ah, ¿le gustó? Bueno, sí. Obvio, obvio. No importa el lugar, es como sonás vos. En obviamente. Parte también importa el lugar. Porque, no. Claro, no. Nosotros somos heavy cabezoide. Sobre todo ustedes. Somos heavy cabezoide y decimos la actitud, por más que tenga, te tiren el retorno así por la cabeza. La actitud. Sí, sí. Si haces las poses de Harris, nunca va a salir nada mal. Ponele. Vos decís. Ponele. O sea, por más que hagas todas las poses y no se escuche y no se entienda nada, decís que pero las fotos son buenísimas. Claro. El famoso metal poser. Y algo hay que hacer cuando ya estás en el lugar. Y ahora, ustedes que están trabajando en un nuevo disco, con respecto a las composiciones anteriores, ¿cómo viene el trabajo musical? Compositivamente sigue siendo parecido, David, similar, sigue la misma línea musical. La línea musical es la misma. ¿Y cómo componen? Folk. O sea, ¿compone el flautista? O sea, que trae una melodía y se acoplan los demás. Claro, David lo que hace es traer básicamente una maqueta de un tema, un boceto, lo que sería el tema en sí. Y nosotros le podemos o no aportar nuestro toque. El tema puede estar ya. Nos convence, ¿entendés? Tipo, claro. Lo escuchamos, esto ya está perfecto. Hay que tocarlo nada más. O a veces cae con algo que decís, bueno, podemos meter algo acá, ¿no? Algo acá, podemos meter unos coros acá, es el método de trabajo nuestro. Siempre cae con la idea ya prácticamente acabada. Lo que tenemos que hacer es ir a ensayarlo y darle el toque final, sí. Las voces, por ejemplo, cómo quedaría con la voz. ¿Y las letras? Las letras lo mismo. Escribe prácticamente todo David en ese aspecto. Antes teníamos a nuestro anterior violero, Lucas Dios, que se encargaban parte de eso, pero ya no está. Así que... Todo recae compositiva y líricamente en David. Nosotros damos detalles musicales, si se puede, si no, sí. Detalle hecho. Mandamos así. Vamos a escuchar un tema más entonces. Wow, un tema más, no, un no, tema el completo. Primer tema completo. Del EP digital que tienen para descargar. Búsquenlo en la web. ¿Qué podemos escuchar de ese EP? Y lo que están escuchando ahora mismo se llama Arca Sepa. Después tenemos otro tema en el que canta una muchacha. Hago tu disco, que le mando un saludo. Que se llama Chance to a Lost Love. Vamos a escuchar ese tema entonces. Anuncialo, decirle el nombre. El track número sería. Es el tercero. Chance to a Lost Love se llama. Listo. El que está sonando. Entonces, sí. Vamos con este. Nada, Bien, entonces acabamos de escuchar Chance Swallows Love, con la participación en voz de este tema lo grabó la prima de Lucas Dios, una excelente cantante, y ahora lo canta en vivo desde hace rato. Participa Agostina Tu Disco, que le mandamos un saludo. ¿Solo participa en este tema? Ahora mismo sí, en futuro tenemos varios planes para ella. Ah, muy bien. Y o sea, a laburar, incorporarla. Va a laburar, va a laburar. Muy bien, muy bien. Reiteramos la fecha entonces. Van a estar tocando en 6 de abril. No, pará. 10 de esta semana. 10 de marzo, 10 de marzo. Primero. 10 de marzo, que es el sábado. ¿No? Sí, sábado 10 en la Last Breaker. Junto a otras bandas excelentes: Corrosive, Filo Steel. Y bueno, los esperamos a todos. Y después reiterar la del Haydn. Catacomb también va a estar en esa fecha. En la de Gier. Y el 6 de abril tenemos la Hidden Forest, que organiza Leo Quinteros. Sí, esa después la vamos a repasar más adelante. Pero ya que está, decíla en propias palabras. Sí. Y ya que estamos con el tema fechas, Ale. Bueno, tenemos mañana, martes 6 de marzo, Firewind, tocan junto a Helker y a Watchmen en el Roxy a las 19 horas. Eso es esta semanita. Después nos vamos para el viernes. Chicos, está la 14ª Tattoo Show 2018. Que quiere ir Alejandro, pero hay alguien que le está mañando una entrada, ¿no? Está bien. Por una entrada. Me quedo en la puerta. ¿Usted se va a tatuar algo? ¿Yo? Siempre me quiero tatuar algo, pero nunca. Pero no sabemos. Siempre cuelgo, no sé qué tatuarme. No me quiero. ¿Quieres ver algo respecto al polvo? Yo siempre me quise tatuar, pero nunca supe bien qué. Se nota. O sea, algo. Me encanta. Me quiero hacer algo de mi mamá. De hablar con la boca llena. Y si no es eso, agarrar el micrófono. Espere, yo voy a imitarlo. Hoy está desacatado. Está buenísimo lo que vos decís, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, increíble. Este es el 9, el 10 y el 11 de marzo en La Rural. Después tenemos el viernes 9 de marzo, Abel Pegor y Nargarot en Uniclub, Guardia Vieja 3360, de 19 a 23. Y me queda Jericó en el Oeste junto a Residual y Retro Satán en Va de Nuevo Rock. Muy buena fecha esa, ¿eh? Jericó... Jericó, Residual y Retro Satán. Jericó y Retro Satán se vincularon en algún momento cuando compartieron músicos a finales de los 80, así que es una fecha para los viejitos. ¿Que él no puede ir, por ejemplo? Sí, usted iría a verlo a Retro Satán. Con un cuaderno. Mirá cómo lo quemo, ¿Por qué lo pones en ese lugar? Escúcheme, los del folk, se lo he dicho a los de Cernunos, por ejemplo. Ah, mirá. ¿Por qué no se quieren a veces? Que han tocado con Cernunos. Sí, sí, ellos está bien, porque pero digo, ¿por qué a veces no tocan con un heavy cabe? Y no, que no me ha contestado Pablo Esquivo, puede contestar, es Esquivo. Ah, sí, no es Chivo. Es Esquivo y no contesta. No sabe, o sea, no contesta. Tiene que mezclarse. Yo le digo, mezclense. Hay una banda de trash. Pero así. No se suele armar eso. Eso lo hablamos la otra vez. No se arma. Si pones una banda tontería. De trash. Bueno, esta fecha ahora. Habría que mandar. Es un mix. Esa me gusta. Sí, habría que mandar para los amigos de Cernunos. ¿De qué hablas? Si vos tocaste con Alma Mater y con los ellos, muchachos. Y con Rey Maquil. Y Rey Maquil. Mira, es otra fecha variadita. Más fusión de estilo que es imposible. Así que a llorar, iglesia. En esta tenés Bingo, todo, ahí salió perdiendo, tocó conmigo. Ahí las cagó. Pero bueno, intentamos ayudar a Bingo lo que podemos ahora con esto. Para los amigos de Cernunos, lanzando al mundo desde hoy de Nepal. Usted siempre quiere pelear con esa gente. ¿Por qué no se dedica? Va una. Es que de hecho nos peleamos. ¿Por qué no ahí hace como esa película de Heather Locher antes que se volara porque la cabeza? Nunca hay que hablar mal de Osvaldo Civile, nunca. Usted habla, pero le vamos a meter en la nueva pregunta. ¿A usted le gusta Osvaldo Civile? No le gusta, pero no lo va a decir en vivo. ¿Por qué? ¿No te puede gustar? Yo toco el bajo y me gusta Tarrowe. Me gusta Ganso. No, quedó muy feo. No, no. Suspendemos esto. No. Se va a ir. Perdón, eso era para Alejandro. Se va a levantar y se va a ir. Yo me voy a ir. Ponga otro tema, elija otro tema, sáquenos de este berenjenal. Muy bien. ¿Qué tema? Vamos con dos temas pegados entonces. Y sí, porque hay que oxigenar. Venía el segundo. Vamos a oxigenar los oídos. Oxigenemos los oídos con dos temas pegados. Los menos de dos minutos. Preséntelo usted hoy. Muy bien. Scroll, This Hammer, salen pegados. Oxigenemos los oídos. Bueno, ahora que ya eso? Volvimos a la realidad. ¿Le gustó? Bajaron los temas. Séptimo sí, planeta. Muy bueno, excelente. Es el bloque, yo le explico. Es el bloque de Alejandro M, que es temas de menos de 2 minutos. La verdad que excelente. Listo. Me quedo sin palabras. Quedó muy contento. Se va a llevar algo así. Lo bueno, siempre, lo voy a ser. Gretinger. Dos veces Gretinger. Muy buena, muy buena. Esas son las galletitas. Excelente. Volvemos a Vincor. Estas galletitas tienen. Vincor. Es que siente patosea en el paladar con esto. Vincor tiene todas las letras en inglés, ¿no es cierto? Sí. Por alguna cuestión en particular. Decidimos que las letras fueran por ahí, porque este es un género que particularmente lo que teníamos, lo tenemos bajo como visiones en algún momento, si Dios quiere, tocarlo en Europa, esto, ¿no? Claro. Y allá es otro mercado, es otra cuestión, y esto es la verdad, la realidad más pura de esto, es que se toca más que nada allá. Esto sí. Tiene un gran mercado allá y lo apuntamos porque en verdad, en todo sentido. Tenés razón, porque acá es nuevo, o sea, es bastante nuevo, sí. Como se lo conoce. Además tenemos tu banda, vamos a ser malos porque quería meter este. Discúlpeme, quería meter. Festivales arrancó en los últimos 10 años para acá. Claro, 10 años nada, con la folk open. Y tenés la contra de los, como acá el que tengo al lado, claro, que es Diorio, Malón todo el tiempo que ya está, amigo. O sea, puede escuchar otro disco. Sí. Vas a comprar uno. Pero y los del FOM no son argentinos también, ahora o al menos en estos últimos años es que se abrió todo un mercado, no solamente musical, con las ferias y con tiene mucho más. No solamente es un tema, una banda o música. Eso ayuda muchísimo, hacer un festival con la cultura en sí, de lo que es folk, pagano, folclore de Europa y todo. La folk open air, insisto, ayudó mucho a la movida de estas bandas. Pero lo que hacen las bandas ahora, o lo que queremos hacer, es hacer fechas justamente con bandas de death metal, de thrash, variar un poco. Que no sea un género solo de nicho, ¿viste? De que vamos a ver una banda de folk en una porque fecha quizás folk. Van a caer en esas si se encierran en su propio círculo. No, lo mejor que te puede pasar como banda es tocar con otras bandas y que guste tu banda. Es eso. Bandas buenas hay en todos lados. Lo mejor que te puede pasar es hacer una fecha con esas bandas. Y tu banda está a la altura. A mí me parece... No importa el género, a eso. Me parece un llamado para, me sería interesante. Para los productores. Decirles sí, obviamente. Empiezan a armar fechas siempre. El productor un poco más El productor es muy cabeza de tractor como aquel, es muy básico también y cerrado. Vamos a hacer tributo. Claro, un poco la cabeza. ¿Puedo hablar un segundo? No. Porque agarra el cosmo. Sí. No lo agarre más. No agarra el micrófono, todo bien. No lo agarro. Hoy está como atascado. Pero estoy. Pienso. Para mí, todas esas bandas son bandas de calecita. Sí. ¿Y vos llevás a tu hija a la calecita? Claro. Pero entonces, no es mejor escuchar eso que la cumbia ahí. Para mí es diversión. ¿Qué querés, que escuchen cumbia? Y si querés escuchar algo que te represente, vamos con... Pero no tiene que golpear. Pero que te representa a vos. Me pongo nervioso. No, no se ponga. Usted quiere bardear la bola. No sé, que te representa a vos solo. Es que encima... Otra vez golpeó el cono. Deje de usar las manos. Hable. Es que no puede. De radio. Es tanta pasión. La que siento. No tenga tanta pasión. Baje un poco. Baje un poco. De 80, de 90. Pero no podemos seguir escuchando este. Pero hay que abrir la cabeza. Así pasó con Sanuno la otra vez que. Chau, sí. me voy, fui. Y, no, si no, no se iba, nada, lo echaba yo a no los dos nada. Segundos. Porque pero bueno. Irrespetuoso es un par. Irrespetuoso es un par. Igual yo respeto. Aprendí que hay que respetar. Bueno, ahora vamos a seguir con Vinco. Está para todos los gustos. Siempre. No, igual yo haría una fecha. Si hacen un festival del Hayden Forest, por ejemplo, todo perfecto, porque es una banda que convoca estilos del mismo género. Es más, me gustaría mezclar todo. Pero eso es específico de un estilo. Hacé tú. Si hay un festival gore, van todas bandas gore. No, pero meter una banda tipo B8, meterlo en No. Quilombo, se llama Hayden Fore. ¿Qué tiene que ver B8 con Hayden Fore? En otro marco estaría bueno, en otro marco, una fecha así estaría excelente. Obvio, armar ¿qué marco? Rompamos la puerta, ¿qué marco? No vamos a hacer que no. Una fecha. Con Malón, si nos invitan. No hay problema, tocamos con Malón. Esto es la. ¿Más seguro? Hazlo tú mismo. Estoy con una señora que está armando empanadas desde hace. Más de un año. Sí. Y vamos a hacer empanada y bueno, High Four. Y yo voy a comprar la empanada, pero dame la que hicieron la semana o mínimo tres días antes. Claro. No, la que hicieron un año no atrás. No quiero esa que pusieron la mano en la caja, así que todos ponían la mano. Eso ¿por fue qué una... sos malo? ¿Viste? Porque eso no me gusta. Y no me gusta mucho. En el fondo, ojo, y le voy a decir, en el fondo no también gusta, hay algunos y no son me gusta medio lo que pacho, están hablando. Me molesta. Medio me rompe las pelotas. Vení acá. Vení acá. Hay de todo. Basta de romper las cosas, se va. Bien, vaya sí, a hacer. Toma, toma, dale, dale, dale, chino y trae dos cervezas. Dale, cerró el chino. Deja de joder. ¿Qué es lo que tiene el problema con eso? Pero después de otro momento hablamos con Yorio y sigamos con Vincor y el Folk. Yo quería cerrar, yo haría el Hayden Forest y tendría de banda invitada a Los Arraigos, por ejemplo. Que es una banda de folk, metal, más nacional. Pero nacional. Claro, claro, sí. A eso ver, sería interesante. Sería genial, sí, bueno, las bandas. Igual no está en tu mano. Obviamente. No, por eso, si yo fuera productor, no sé qué haría. La verdad que no si sé vos, qué haría. Esa es una pregunta interesante. Si fueras productor, ¿qué haría si fuera productor? Músico. Cago en los músicos. Vende entrada. Vendan todos. Vende entrada, puta. Deme del 80% a mí, le doy una entrada para nada. Pero, ¿qué te gustaría? Una fecha. Me cobro hasta la novia de los músicos. Sí, no, como productor lo que haría, no sé, una fecha. En un lugar copado, no sé, ponerle un museo con bandas diferentes, buenas, que yo sepa que son buenas, que conozca, porque si son productores tengo que conocer, meterlas y, no sé, que no algo que no esté relacionado a vender entradas, tipo, vamos todos, nos autogestionamos, lo mejor. Exacto, es eso. Y bueno. Las fechas autogestionadas, esta por ejemplo de Giro está autogestionada por Nico, por nosotros, por muy toda bien, la banda, nos pusimos bien los pantalones, chicos, vamos a vender entradas. Pero es la única entrada, que va, pero... es la única que va. Todos después se rasgan las vestiduras y dicen, no, que esto... Miente que mucho, se quejan, ¿eh? Se quejan, hay muchos mentirosos que dicen, yo no pago para tocar y después va por y hace. Sí, ah, hay muchos fantasmas con eso, exacto, de no pago para tocar, exacto, aguante la autogestión y después, y yo después la realidad es que pagaron 30 lucas. Sí, yo entiendo el mercado así grande, querés tocar con Épica, poné plata o vende entradas, ¿sí? Es así. 50 lucas. Podés hacer las dos cosas. Decir una fecha grande y querés vender entradas, hacelo, tomate el riesgo. Lógico. Si querés autogestionarte, hacelo, tomate el riesgo. Es así. Muy bien, no bajemos otra a la tierra con otro tema de Vincor. Vamos a escuchar otro tema del EP dale, digital de Vincor. ¿Qué podemos escuchar? Sugeriros algo. Arca Sepa. Señor operador, todo suyo. Y acá estamos de nuevo. Este tema me gustó. Bien, ahora quiere quedar bien con el invitado. No, no va a poder, no, no, no, no va a poder. Por favor. La verdad que el invitado no me cae bien, pero el tema me gustó. Bueno, escuchen, hago lo que puedo. Lo siento, chicos. La está remando como puede, le digo. Va a llegar yo con solo, por favor, vine yo solo. Claro, está transpirando como testigo falso. Espere, tengo que mandar un mensaje a Sandra Lucas. Mi amiga. Claro, sí, dice saludo a todos los Café Metalero, aguante Vincor y los veo en el próximo Hayden Forest. Muy saludos, bien. Sandrita. Saludos. Gracias, Sandra, por la difusión que hace también, claro, compartiendo las novedades, las publicaciones de Café Metal. Gracias. Eso nos ayuda a sumar, o no sé si suma, pero bueno, se toma la molestia que nos hacen algunos. En compartir ese... Hablando de compartir. Sí, comparte alguna fecha. Pero fechas, yo subo un montón de qué fechas. Qué velocidad, ¿sí?, que tenemos. Tenemos el sábado 10 de marzo, Renacer, en silencio oficial de Silencio a la Tempestad, tocan en el Roxy. Después tenemos a Rowet, Guerrero, HR y Furia Nocturna en el Club Cultura de La Plata. Después tenemos Bestial Metal Fest 1, el sábado 10 también en Panarock, junto a Feel the Soul, Boycott, Splinter Trash, Rip Metal y Proyecto Enemigo. Esperen, que tengo más todavía. Estamos esperando. Sí. ¿Cómo? Tengo también gustosos. El 10 de marzo, el Black Death Fest, que tocan Insidious, Wolves Winter, Espermorragia, Exagination Thorn, Necroborsion, Demoniac, Infected. Muchachos, póngale por favor, Satan, con Satan, los nombres. Satan 1, Satan 2. Rompamos la pelota. Ponele lo borne. Lo borne. Blood of Satan. Nosotros. Bueno, listo, chicos, ellos tocan en Made Nuevo. Ajá, en Morón. Morón. Así es. Y me quedan los Trae Tormentas, que tocan con Carion y Heiser, Judacross y DNI en Wolf. Judacross de Graciela, ¿no? Graciela Spectro. Trae Tormentas, tributo Purple, ¿no? Así y es. El 5 de mayo toca en lo del Gaucho allá en Urlinga, toca Devastación. Así. Y se lo hablo así como le gusta a él, amigo. Así viene a lo argento. Así argento. Ya lo mencionaremos. ¿Qué pasa? Hace un momento. ¿Cómo es la onda? Pégale al boludo. No sé. ¿Cómo sí, es? Pégale al de Iorio. Pégale al de Iorio. Basta. Patria al hombro, no me rompan más las pelotas con Patria al hombro. Igual no, mandó un borracho a la guerra. A mitad de año vamos a hacer una cosa. Sí. A mitad de año, pero ahora está el baterista y le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue la primera banda que escuchaste de folk metal? Así que recuerdes. Y, no que te haya, y que dijiste, no, puta, quiero tocar esto. Para, ¿cuál fue la primera banda que escuchaste de heavy metal? Ah, buena pregunta. Esa mejor. Iron Maiden. A mí me gustan las dos. Iron Maiden, toma. Iron Maiden. Iron Maiden. ¿Te acordás que escuchaste de Maiden? Un disco del 2001, Brand New World. Brand New World, ese tema escuché, me voló la cabeza. World. Igual bueno, ya, por ya la escucho edad, Maiden, es por la edad que quiere que no, el número de la bella. ¿Y qué se te dio por 5 años más que tu hija que empezó Carlina ahora? Pará. ¿Qué se te dio por tocar? La batería. Exacto. Sí. Bueno, nos tenemos que remontar a 10 años todos atrás. No, es un montón. Cuando uno tiene 50 y pico, 10 nada. No, bueno, sí. ¿Y folk metal? ¿Por qué te decidiste por ese género? No, eso fue más que nada porque yo quería tocar. Yo tocaba, pero tocaba. Hay una cosa: tocas por hobby o tocas por. Yo quería tocar seriamente, supuestamente, ¿no? Y Carnunos buscaba baterista. Una amiga me lo pasó. Te hablo del Carnunos viejo, del que estaba arrancando recién, eran unos niños. Y nada, me probé y les gusté y quedé. Y ahí ya me di cuenta cómo era, una banda seria, más o menos, cómo tocar en serio, que todo salga bien, después le mandaron más cosas. Y bueno, después nada, me fui. No es que quise tocar folk, a eso voy. Me quería meter una banda de metal. Y justo te que lo y bueno, justo era una banda de metal que tenía, bueno, tiene flauta, violín, pero está bueno igual, porque ya había escuchado otras bandas folk antes. El Beatty, me encantan, sí, fueron todo eso. No es que soy fan, para nada. Yo escucho otras cosas, de hecho, más. ¿Qué otras cosas folk, que escuchas? Pero... A ver. Yo escucho mucho. Es que nada que ver encima. Eso es lo gracioso. Escucho. Baterita ya, seguro. Yo escucho gospel. Mucho rock clásico, de acá, de afuera. Heavy metal, pero moderno más que nada. Lo clásico lo abandoné. No sé, Gojira, hablamos God. Pero también me puedo ir a Led Zeppelin y The Police. Eso, yo tengo un rango de. Tenés la cabeza bien. Claro, me fijo más que nada en los bateros también. Eso es me influye más, sí. Y más o menos el primero, así que. Uno, número así uno, que, uno sí, Por decir, ya sé que poner un número es como ponerle un puntaje a un disco. Sí, es una tontería, pero es como un juego. Sí, el de John Bonham, el de Led Zeppelin. ¿Listo? Ese es insuperable para mí. Lejos. Muy bien, vamos. Bueno, habrás visto el de ese que, bueno, subió hace un tiempo, pero yo lo descubrí hace nada más que 2 años. Es el en vivo en Dinamarca en 69, que estaban todos sentaditos. Es increíble. ¿Vos, sí. vos decís, tremendo es eso. Están todos sentaditos, ¿viste? Todos decís, yo quería romper todo. Todos somos hijos de Bonham y lo vamos a hacer siempre. Y el que no lo quiera admitir. Esa no, es toda una declaración. Sí, es así. No. Vamos así. A escuchar un tema más de Vincor, así con esto ya cerramos este el bloque invitado Vincor. ¿Qué queda por escuchar? Porque ya escuchamos. Y el EP ya está escuchado. Ya está completo, está ¿no? completo. Queda el cortito ese. Sí, el cortito, sí, el instrumental. El Huffle Muffle se llama. Ya me convencí. ¿Cómo me dijiste? Este, repetimos el nombre. Huffle Muffle. Bueno, y no preguntamos lo de. Porque tenemos poquito tiempo, lo de las letras, más o menos, tirá como un. Son letras enmarcadas en un contexto de ficción. Vincor es una tierra donde usamos como un marco para contar historias. Pueden ser historias de amor, historias de guerra, lo típico. De hacer cerveza, como lo suelo. De hacer cerveza, como el tema que van a escuchar, que está medio enmarcado en ese estilo. Claro, una historia sencilla, una taberna, después una guerra. No, celta no. Eso es algo que no... ¡Aclárelo! Dale. No es celta, hay una... cosa, no somos una banda de que hace ese, el Beiti en Kernunos, por ejemplo, está enfocado más en eso. Esto es más por otro lado, más pagano, pero por otro lado, no te puedo decir mucho porque esa es información clave la tiene nuestro flautista, que es una biblia de eso. Y aparte es información secreta. No, secreta no. Soy medio torpe con la parte histórica de Vincor, pero si se hubiera sentado acá el flautista, te podía contar absolutamente todo. No, lo hacíamos tocar un solo de flauta. Aparte, sí, se traía su Cicus. No importa. Lo importante es que... Bueno, para la cerveza, una oda a la cerveza está bienvenido. Sí, hay de todo, hay de más todo. También. Van a estar tocando, repetí la fecha. Otra vez las dos fechas. Este sábado 10 de marzo en Gier, en Glassbreaker Fest, con Corrosive, Catacomb y Filosteel. Y el 6 de abril en la Hidden Forest, en Museo Rock, con otras excelentes bandas. Bueno, escuchamos el tema entonces, anuncialo. Es un instrumental, Huffle Muffle. Ese que están escuchando. Y vamos con el último tema de Vincor y volvemos. Después quiero poner una cosita y dale, después, listo, dale. Bien, y esto fue pedido. Entonces Vincor, y vos tenías para... Espere, que le agradecemos por haber venido, haber soportado los embates heurísticos hacia el folk metal. No, esto lo nada. Queríamos tocar, me este tema. En otro momento va a ser el ataque hacia los evangelistas, y así sucesivamente vamos, que nos odie todo el mundo. No, pero es un programa libre, o sea... Un programa gay friendly y todo. Tengo acá un mensajito a ver si sale bien. Igual un gustazo tenerte acá. A vos también, un gustazo. Pero la próxima pagas la entrada. A ver si sale. ¿Quién? Te mando un saludo, un programa de esta noche. Les estoy contando que este viernes estamos tocando en Cochabamba, Bolivia, y el sábado en Santa Cruz, Bolivia. Así que nada, un abrazo para todos y buen programa. Bueno, el negro Quiroga, que se va a tocar a Bolivia, así que con Infernal Curse, y le deseamos lo mejor y siempre se acuerda de este programa, así que toma. Nuevamente agradecemos. ¿Te gustó, Ale? Agradecemos sin palabra, la presencia, Dani, acá en representación de Vincor. Vamos a estar en la medida que podamos cubriendo todos los shows. Por favor, estaría buenísimo. La prensa siempre ayuda. Siempre porque la verdad prensa somos nosotros, ¿eh? Pues si tenemos que esperar al otro que habla, ¿viste? No. Bueno, también no sé, es cómo bienvenido. Todos son bienvenidos. Mientras no, más seamos mejor. No, no sé si va a ir a Macondo este también. A Macondo, no, pero no importa. ¿Sí? Después le damos. Ahí sí, traje el bat de béisbol. Hay le damos que abrirle la cabeza. ¿Qué, yo? Sí. Hay que abrirle la cabeza. ¿Ya se llevó las entradas? Mi mujer. O sea que yo le regalé la entrada a su señora. Obvio. Me durmió. Estamos llegando en los minutos finales, en la recta final. Un lindo programa, les agradezco a todos. ¿Qué más decimos? ¿Usted quiere decir algo? Cabeza Tractor. Vamos. Cabe aclarar que estoy muy contento con la banda que viene. Head Tractor. Yes, pero usted pregúntele qué banda va a traer. Pregúntele qué. Es una chanza que se hace con. Escúcheme, con ¿qué? Pregúntele qué banda va a traer. ¿Qué banda? La que usted va a traer. Bueno, viene Orca. Ok, listo. Viene Plan 4. Está bueno Plan 4, aguante Plan 4. Pero bueno, están todos bienvenidos y aparte, un gustazo. No, la también, música gracias. Es vida. Obvio. Así que. Siempre, adelante. Todo tipo de música. Bebida, digo. Menos el reggaetón. La música es bebida. La música es mi vida. Aguante. Bueno, yo le quiero mandar un saludo. Dale. A alguien. ¿Puedo? Yo dale nomás. ¿A quién? Le quiero mandar un beso grande y un gran abrazo y un gracias a Sandra Luca. Bueno. En realidad, porque de la mano de Sandra hemos conocido un montón de bandas. Yo sé el esfuerzo que Sandra hace con prensa y con todo lo que es la difusión. Y la verdad que le quiero agradecer que me dé toda la mano y me abra la cabeza como me la abre con todo esto. Así sí, aparte Sandrita, lo hace desinteresadamente. Totalmente, totalmente. No es que vive de esto. No. Ella de onda. ¿Cómo? ¿Nosotros no vivimos de esto? No. Ni de la música. ¿Vos no vivís de la música? Ojalá, algún día. Ahora mismo no. Qué realidad un poco jodida. El gran sueño dorado. Así sería, que ¿no? Para la despedida sí. Y dedicado a todos. A ustedes, compañeros de mesa. Ah, y agradeceros de ayer a Icarus Music, a Carlos, por dejarnos esto. Entrar ayer en vamos Épica. A mandar al pibe tigre, a ver. No, mentira. No, sí, obviamente. Ayer. No, gracias por venir, les mando saludos. Estuvimos en Épica y yo simplemente agradezco al amigo Henry. Después les contaré por qué. Pero no quiero. Me imagino. Quiero el tema de despedida, el tema final, se lo quiero dedicar a todos ustedes, mis amigos, porque me han enternecido. La banda se llama Kneipen Terrorister. Es una banda alemana. Es una banda alemana que quiere decir los terroristas del pub. Es una banda que se gana una reputación de banda fiestera, como lo actualmente fue Tankard. No, pero estos son Tankard y Vuelta de Rojo. Tienen 19 discos editados. Cantan obviamente en alemán, son de Hamburgo. Hacen German Rock, Heavy Metal con letras en alemán. Y vamos a escuchar el tema Lautlauter Lemmy en el Tribute al Motorhead. Eso es como para que te orientes. Con Motorhead cierra todo. Nos vamos con los Kneiper Terroristen. Niemandem verbogen als dein Ding ohne Gnade, Kompromiss und durchgezogen. Politik war dein Leben, deine Profession. Morgen betäubend bis zum letzten Tod. Geboren und zu verlieren, der aufgegeben hast du nie. Für dich war das Leben wie eine Pokerpartie. Laut, laut, der Lemmy, rap it out of me. Der Lindner am Schien. Loud, loud, and let me miss you next to me. They can't understand me. They can't understand me. Voices bubble over, kill, moan, and all right. Shine is missing all the, and all the, it's time.